Chicos, vamos a comenzar. Yo necesito un... Chicos, perdón. Yo necesito un par de minutos para organizarme. Entonces, mientras yo me estoy organizando, ustedes pueden hacer una de las actividades con acentos. ¿Por qué no hacen el párrafo chiquito que empieza con las palabras Cristiano Ronaldo? Los chismes con Ronaldo y Paris Hilton, ¿no? Entonces, tomen unos minutos para hacer eso. Si ya lo hicieron, pueden compartir con otra persona y yo me voy a organizar un poquito. ¿Necesitan más tiempo o ya terminaron? ¿Más tiempo? ¿Tú terminaste? Solo el primero. Bueno, si quieres continuar, puedes continuar. Chicos, vamos a chismear un poco sobre las estrellas. No, Jimmy, ¿no te caen bien estas personas? Me gusta Ronaldo, pero... ¿Pero París? ¿No? Sí, pero me odio. ¿La odias? ¿Sí? Chema, ¿a ti te gusta París Hilton? No, no, no tienes una opinión. Amber, ¿cuál es tu opinión de París Hilton? De París Hilton. Joseph, ¿qué piensas tú de Paris Hilton? ¿Tú deberías ser la novia de Ronaldo? Sí. ¿Qué piensas de Paris? Es muy inteligente y encantadora. Muy, muy bien educada, ¿no? Vamos a ver. En la primera oración, ¿cuáles son las palabras con acento? Más. Celebró en la O. ¿Qué significa fichaje? Ah, fichaje. Fichaje es lo que pasa cuando un equipo contrata a un jugador. Contrata. Si tú firmas un contrato y yo soy parte del equipo, pues yo te hay un verbo también que es fichar. ¿Por cuánto es dinero? ¿Perdón? ¿Por cuánto es dinero? Ah, no sé. ¿Tú sabes jugar bien? Sí, bueno. Sí. Él juega bien. ¿Y tú juegas bien? ¿Qué? ¿Tú juegas bien? No. No, no juegas bien. ¿Amber sí juega bien? ¿El equipo? Entonces primero tenemos más y celebró. Y fichaje es la nominalización del verbo fichar. ¿No? Muy bien. Celebró su fichaje con el Real Madrid con... Champán, acento en la última A. La segunda A, ¿no? Última A. Y en compañías. Compañía. En la I. De parecerte. Una cosa, esto como es el nombre de una persona y ella pronuncia su nombre París, no, no tiene acento. ¿Cómo es la capital de Francia? París. Cuando hablamos de la ciudad de Francia, ¿tiene acento? Sí, en la I, París. Pero aquí estamos hablando del nombre de una persona y también las personas que hablan español dicen París. Entonces no, no hay problema. Con la que fue fotografiado en un club nocturno de Hollywood, ¿no? El sitio web tmc.com publica las instantáneas. ¿Tiene acento? Sí, en la segunda A. Recuerden que en esta palabra ahora tenemos el problema es que al final tenemos dos vocales, ¿no? Y como ya hemos dicho mil veces, normalmente las vocales no se separan. Sin embargo, recuerden que hay dos tipos de vocales. ¿Cuáles son los tipos de vocales? Fuertes. ¿Cuáles son las vocales fuertes? A, E, O. A, E, O. Y las vocales débiles son I, U. Ahora, cuando tenemos dos vocales fuertes, ¿no? Instantáneas, juntos, entonces sí las separamos. Es una excepción. Cuando las dos vocales son vocales fuertes, las separamos. Entonces necesitamos un acento más cantante. Oye, vamos a ver. En las que se puede ver a la pareja prodigándose en la A. Sí, prodigándose. ¿Hay algo en pública? No, porque es el verbo, ¿sí? Sí. No hay acento. Pero ese es un buen ejemplo. Podemos decir público. Y público significa... the public or the crowd. Si yo digo publico, es el verbo publicar en la forma de yo, en el presente. Si digo publico, es que forma. Es el pasado, es el pretérito para él, ¿no? El público, yo publico, él publicó, ¿no? En este caso, es el verbo. Espera un momento, me perdí. Sí, en este caso el sitio web tmc.com publica las instantáneas. Past tense. Lo que pasa es que para hablar del pasado no tenemos solo el pretérito, sino el imperfecto también. El imperfecto también, ¿no? Entonces para diferenciar decimos pretérito para hablar de esta forma. Publica, publica. No, sin acento. Es el verbo publicar. Oh. ¿No? Yo publico. Tú publicas. Él publica. No tiene acento. Si fuera publicó, entonces sí. Pero aquí tenemos el verbo en el presente. A las instantáneas en las que se puede ver a la pareja prodigándose numerosas caricias antes de marcharse a casa con la hermana de París. Caricias, ¿no? ¿Cuál? Caricias. A ver, ¿cómo es la pronunciación? Caricias. ¿Sí? Para tener un acento tendría que ser la pronunciación caricias, pero la pronunciación no es caricias, es caricias. ¿Perdón? prodigándose sin nada. Después, en un momento, los jóvenes en la ambos millonarios empezaron a jugar con una botella que Ronaldo se puso entre las piernas. El delantero portugués. No es portugués, es portugués. Ahora, aquí lo que tenemos una vocal débil y una vocal fuerte. Entonces, normalmente no separamos esas vocales. Sin embargo, normalmente se pone el estrés en esa letra, en la primera letra. Sin embargo, la pronunciación no es portugués, es portugués. Entonces necesitamos hacer una vocal. El delantero portugués de 24 años estaba con París en el, de París en el club My House. ¿Ustedes conocen ese club? No. No. Solo para los famosos, creo. Mientras se conocía con el acento en la y ayer que el club inglés con el acento en la Manchester United había con el acento en la y ha aceptado del Real Madrid una oferta de unos 93 millones de euros por Ronaldo. Muchísimo dinero, ¿no? Después, comenzando en la segunda E. Después de las caricias y de beber champán, comenzando en la segunda A. Durante 2 horas, París de 28 años se marchó. Marcharse. Es un sinónimo para irse o para salir. Lo mismo. Irse o salir. Irse o salir es marcharse. Y yo me marcho. Se marchó a la casa de su hermana a las 2:05 de la madrugada de ayer. Mientras que Ronaldo hizo ¿tiene acento? No. Lo mismo una hora después en la segunda E. Tras pasar primero por su hotel para celebrar su fichaje, Ronaldo se gastó con acento en la A y más en la A. Se gastó más de 18.000 euros. 18.000 euros en bebidas. Es muchísimo. Es algo. 1.5. Es absurdo. Es absurdo, ¿no? 18.000 euros en bebidas, incluidas botellas de champán cristal. Esto no es tanto con según. Según The Sun, París confirmó con acento en la segunda O que ella y él en este caso tiene. No, porque es portugués, ¿no? No es ella y él, sino ella y el portugués con acento en la E de portugués. Son pareja. Es una letra de verdad y la química con acento en la primera I, ¿no? Entre nosotros es. Eléctrica, con acento en la segunda E. A, afirmó, con acento en la O, la modelo. Portugués en la E. Portugués. Parece que salió, con acento en la O, ¿no? Salió con Ronaldo apenas 24 horas después, acento en la E. De terminar con su novio Doug Reinhardt, agrega el matutino. ¿Qué significa matutino? Ahí lo que se llama matutino. matutino se refiere a la mañana. No. Es un adjetivo. Es un adjetivo para referirse a la mañana. Entonces decimos un periódico. Matutino es un periódico que aparece por la mañana. Aquí están diciendo simplemente el matutino. No, es obvio que estamos hablando de un periódico. El periódico matutino. The Times. No, no, The Sun. ¿Perdón? El report. Sí, estamos hablando de... ¿Perdón? Es el report, sí. No, estamos hablando de The Sun. ¿No? Dice, según The Sun, y The Sun es un periódico inglés, ¿no? Es un periódico, lo que se llama un periódico matutino. Entonces, oh, okay, sí. Es un periódico que sale por la mañana. Es el nombre de periódico. Este es un adjetivo. No entiendo la diferencia entre... Ah, pero si ves por la tarde. Pero, no sé, creo que pues sí. Antes, hoy en día es muy poco común, pero sí, en el pasado había periódicos que salían por la mañana y otros que salían por la tarde, con las noticias del día. Y en otros países creo que hay algunos que también son así. En este caso, yo creo que están diciendo el matutino simplemente para decir el periódico, ¿no? ¿Cómo está tu garganta? Un poco mejor, pero me duele todavía. Gracias por preguntar. A ver... Okay. El ahora jugador más, concentro en la A, más caro de la historia de... Fútbol. En la U. Pasa sus vacaciones en California tras terminar la temporada de fútbol en la U en Inglaterra, en la que el Manchester United fue ganador de la liga. So no juega para Brasil. Es otro Ronaldo. Hay un Ronaldo de Brasil, hay un Ronaldo que se llama Cristiano Ronaldo, sí. Y él es portugués. Que jugaba en Inglaterra con Manchester United y ahora con el Real Madrid en España. Con Kaká. ¿Perdón? Con Kaká. Con Kaká, sí. Kaká. Muy bien, ¿preguntas? ¿Cómo les fue? Están bien. ¿Cuántos errores? ¿Demasiados? ¿Sí? Pues vamos a seguir practicando esta semana un poquito. Vamos a continuar ahora y les voy a mencionar rápido sobre las actividades culturales. Obviamente para algunas personas, no sé si no tenían tiempo, pero algunos de ustedes hicieron actividades culturales que realmente no eran lo que yo tenía, bueno, lo que habíamos dicho al principio de la clase cuando hablábamos de una actividad cultural, ¿no? Por ejemplo, ir a Walmart no es exactamente una actividad cultural. En fin, entonces, las notas en esta actividad cultural eran más bajas, ¿no? Sin embargo, hoy, en la segunda parte de la clase, vamos al museo, ¿no? ¿Sí? Si alguien quiere hacer una actividad cultural, ¿no? Si tiene una nota baja en la tercera actividad cultural, si quiere hacer un reporte sobre la visita al museo, puede, ¿no? Y eso puede contar para la tercera actividad cultural. Es una opción, así que... Muy bien. ¿Podemos recibir crédito extra para otra cosa? Crédito extra... ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué sección? ¿En las composiciones? No sé. ¿El examen parcial? ¿Cómo cuánto? ¿Cuánto? Pues miren, el yo creo que el no sé si recuerdo bien o no, pero yo creo que Cada actividad, bueno, las tres actividades culturales en total valen 10%, ¿no? Ustedes hicieron tres. Entonces, cada actividad cultural es como 3.3% de la nota final. No sé, tengo que ver las matemáticas, pero tal vez pueden ser unos puntos más en el examen. No sé cuántos. Si quieren, simplemente cuando vayamos al museo, o si quieren ir a otro lugar, está bien. Cuando vayamos, tomen apuntes, ¿no? Y mañana les digo cuánto y en qué sección. Es una posibilidad. De acuerdo. Muy bien, lo que vamos a hacer hoy, vamos a terminar con la última sección nueva. Les voy a poner una presentación, ni siquiera moverse para poder ver. ¿Ustedes leyeron la sección anoche sobre la monografía? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Qué es la fecha? Hoy es 28. El 28, gracias. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Ya están listos para salir o no? No. ¿No? ¿Qué más piensas hacer esta semana, Jamie? Ajá. A la playa. Pero Janet, tú puedes ir a la playa en California también, ¿no? ¿Pero qué? El agua es diferente, ¿no? Sí. Sí, eso, en eso sí es distinto. No. ¿Verdad? Ah, no. Tú estás en San Francisco, ¿no? ¿En San Francisco no hay playas? Pues hay como uno que es fácil de nadar, pero no es tan bueno como playas. Sí, y el agua del Pacífico es muy fría, ¿no? Sí, hay cosas también. Ah, sí. Y tiburones. Sí, a mí me gustan mucho las playas de aquí, ¿no? Es como estar en un baño, ¿no? Es el agua tan caliente. La agua es suave. ¿Sí? La playa de la No sé cómo se llama, pero sí, es qué preciosa la playa, ¿no? Es difícil para mí imaginarme una playa más bonita, ¿no? Porque el agua bonita, la arena blanca y suave. ¿Qué? Un mes no es nada, no es nada. Mejorado, sí. Mucho, pero no quiero más. No, normalmente cuando ustedes se dan cuenta de cuánto ha mejorado el español, no es aquí, sino cuando regresen a Estados Unidos y tomen otra clase de español, ¿no? Y por ejemplo, si ustedes tenían amigos en las mismas clases de español que no vinieron, ¿no? Y después tienes clase con esa persona, dices, bueno, esa persona ahora está en un nivel mucho más bajo que yo, ¿no? Sí, pues, no sé, mejorado porque puedo pensar en español, y a veces no tomar traduciendo, sí. ¿No? ¿No lo crees? Un poco, pero no sé. Yo creo que sí, no te das cuenta, ¿no? Creo que sí. La primera vez que yo fui a un país en el extranjero fue hace muchos años en Argentina, y fue muy poco tiempo, menos tiempo que este viaje probablemente. Y cuando yo fui, yo estuve frustrado todo el tiempo, ¿no? Yo estuve frustrado todo el tiempo. Pero cuando yo volví a tomar clases con mis compañeros que no habían ido, pues noté que había muchísima diferencia, ¿no? ¿Qué recomendas para nosotros para hacer? ¿Para continuar? Sí, claro. Lo importante es siempre, o sea, en Los Ángeles hay muchísimas oportunidades para hablar español, ¿no? Lo importante es todos los días tener, no sé, tener algún contacto con el español. Puede ser la televisión, puede ser la radio, ¿no? Pero todos los días, o puede ser una película, ¿no? Y seguir con las clases también, ¿no? Hay que tomar por lo menos una clase cada trimestre, ¿no? Y si no, pues algo puede perderse, pero de todos modos tener algún acceso, ¿no? Si ustedes tienen amigos latinos, ¿no? Que hablan español, pues traten de hablar un poco con ellos, ¿no? Una hora, una media hora diariamente, ¿no? Eso ayuda. Sí, leer también ayuda mucho con el vocabulario, ¿no? En Los Ángeles hay un periódico español que se llama La Opinión. ¿Usted sabe el nombre del periódico que puedo ver? Ah, sí, hay muchísimos. Hay muchísimos. ¿De México o de dónde? No sé. Yo no conozco muy bien los periódicos de México. No, los que yo leo son de España. Ah, ok. Son elpaís.com, ABC, no sé si es ABC.com o ABC.es, creo que es ABC.es. ¿Cómo? Esa no conozco. Estoy pensando, yo solo leo, los únicos periódicos que yo leo mucho son de España. Pero este es elpaís.com, que es uno de los periódicos más famosos de España. Eto, sí, ya es jugador de Inter. ABC.ex, perdón, AS, es otro. ABC, creo que otro es El Mundo, elmundo.es. Sí, pero hay sitios en el extranjero que también usan .com. Este es elmundo.es. ¿Miras o tu esposa mira algo en ¿Algo qué? ¿Telenovela? Mi esposa a veces ve una telenovela. Yo cuando tenía su edad sí las veía, porque es otra cosa, ¿no? Que ver la televisión puede ayudar. Muchas de las telenovelas son estúpidas, pero son entretenidas también. ¿Sí? Sí. Ah, el problema es que las telenovelas de aquí no son como las telenovelas de los Estados Unidos. Las telenovelas en los Estados Unidos Por ejemplo, ¿cuáles son algunas? Ah, sí. No, pero sí, pensemos en inglés, como One Life to Live. ¿Cómo? Ok. General Hospital, ¿no? Son telenovelas que duran muchísimos años, como 20 años, 10 años. Las telenovelas de aquí duran un año, como máximo a veces. También, no, porque es que normalmente son producciones mexicanas. Sí. Otra cosa muy buena, si no les gusta la... Yo creo que en Los Ángeles hay muchas estaciones de radio en español, ¿no? Algunas son buenas, otras son malísimas, ¿no? Pero también ustedes pueden oír la radio de diferentes países por internet. Sí, ¿no? Me gusta la radio aquí en Bolivia. Sí, es probable... Es probable que puedas encontrar esas estaciones en Estados Unidos también, ¿no? Este es RTVE.es, es Radio y Televisión Española, pero tienen una sección para radio, tienen una para televisión, una para noticias, ¿no? Si vas a, uno para deportes también. ¿Qué significa qué? Infantil. Infantil es para niños. Oh, okay. Sí. Pero por ejemplo, radio. Ustedes tienen programas y tienen podcasts, ¿no? Ustedes pueden escuchar programas culturales sobre otros países. Aquí está la Radio Nacional de España. Lo bueno de escuchar la radio es que realmente tienen que prestar mucha atención, ¿no? No pueden hacer preguntas, no tienen una imagen para ayudar, ¿no? Tienen que escuchar y escuchar bien. Radio Nacional Indirecto. Ay, y estamos escuchando en vivo un programa de la radio en España, ¿no? ¿Qué productos son innovaciones directas de la carrera espacial? ¿Son de España? No, yo estoy seguro que todos los países los tienen. Yo tengo mejor conocimiento de España, ¿no? Por eso estoy enseñando a España. Pero México también seguramente tiene, ¿no? Es una cuestión de investigar. Pues es tu español. Antes era, antes yo hablaba como los españoles, ahora no tanto, porque mi esposa es mexicana, ¿no? Y, es más mexicana. Ahora sí, pero depende, por ejemplo, mi director de tesis, yo estoy escribiendo una tesis, ¿no? Y tengo un director de tesis y él es de España, entonces si yo paso una hora hablando con él, es normal, después de unos minutos ya estoy hablando como un español. La estoy escribiendo en inglés. En inglés, pero estoy usando citas en español y francés. ¿Tú puedes hablar francés? Un poco. Puedo leer francés. Francés de leer no es muy difícil. Hablar es más difícil. Sí. Si ustedes quieren hablar otro idioma, si hablan bien el español, uno que es muy fácil es el portugués. Sí. Súper fácil. Cuando leo, es muy fácil. Es muy fácil. El escrito es diferente, pero es el mismo. Sí, es muy fácil. Italia italiano es fácil también. No puede hablar italiano. Sí. Sí, en el programa en que nosotros estamos, todos tenemos que tener un cierto nivel de inglés, español y portugués, ¿no? Y después de eso tenemos que estudiar dos otras lenguas y pueden ser las que sean, ¿no? Yo estudié francés e italiano. Ella estudió italiano y no sé qué más estudió, no, pero sí estudió. Sí, ¿no? Porque cuando era niña pasó, no sé si unos meses o un año en Italia. ¿Sí? En España también, cuando era niña, sí. Sí. Oye, ya estamos cambiando de tema demasiado. Vamos a hablar de vamos a hablar de la última cosa que ustedes tienen que saber para el examen final, que es la monografía. ¿Ustedes habían visto antes la palabra monografía? No. No, hay una palabra en inglés similar. ¿Alguna idea? Monograph. Hay una palabra en inglés que es monograph, ¿no? Significa lo mismo. Ahora, la palabra tiene dos partes, ¿no? Mano, ¿qué significa mano? Uno. Y graph, es, por ejemplo, telegraph. Normalmente la palabra graph usamos para hablar de algo escrito, ¿no? Entonces, una monografía es básicamente un escrito sobre un solo tema, ¿no? Pero vamos a hablar de cómo es distinta una monografía que de otros escritos. Otra vez, les voy a decir que yo voy a poner esta... Lo siento, Cristina. Voy a poner esta presentación en mi página, ¿no? Entonces, si alguien la quiere ver y no quiere copiar toda la información, no es necesario. Sin embargo, en el examen es muy posible ver una pregunta que dice, escriban una definición de una monografía, ¿no? Y no es necesario usar mi definición, ¿no? Pero tienen que saber qué es. En pocas palabras podemos decir que es la investigación o estudio sobre algún elemento, o sea, un solo elemento. O fenómeno científico, histórico, literario. Muchas veces en las clases de español, que son clases enfocadas en la literatura, todos los estudiantes al final de la clase escriben una monografía, ¿no? Entonces el estudiante, después de leer, escoge un tema para él o para ella interesante, ¿no? Y después hace un poco de investigación y escribe la monografía, ¿no? Seguramente todos ustedes han escrito una monografía o varias, ¿no? Es lo que escribimos cuando queremos investigar un aspecto particular de lo que hemos estudiado o leído en clase, ¿no? Cuando yo pienso en una monografía, normalmente pienso en la literatura, ¿no? Pero creo que es obviamente porque soy estudiante de la literatura, pero también es posible escribir una monografía en una clase de ciencia o historia. Monografías también son lo que escriben nuestros profesores, ¿no? Cuando ellos publican artículos, son monografías. O sea, leen un texto y estudian un elemento del texto. Por ejemplo, si vamos a escribir una monografía sobre alguna obra literaria, puede ser un estudio sobre la trama. ¿Qué es la trama? La plot. Sí, es la acción, ¿no? Es lo que pasa. En inglés decimos the plot. En español es la trama. Entonces, si ustedes van a escribir una monografía sobre dos palabras, pueden escribir una monografía sobre la trama, sobre los personajes, un símbolo, o cualquier elemento de la obra que les interese. ¿Sí? Es mejor estudiar, por ejemplo, no es buena idea escribir una monografía sobre la trama, los personajes y los símbolos. No, pero, por ejemplo, si escribo sobre los personajes, es una monografía, si escribo, es que esto de nada, porque la historia es esto. Sí, por ejemplo, tú puedes seleccionar un personaje. Un personaje puede ser complicado. Entonces tienes que mencionar los diferentes aspectos de ese personaje. O puedes hablar de una relación entre dos personajes. ¿Cómo es esa relación? O simplemente si quieres, si hay un personaje que es, yo qué sé, homosexual, ¿no? Tú puedes enfocarte en ese aspecto de ese personaje. Puedes ignorar los otros aspectos del personaje, ¿no? Pero es seleccionar un elemento que les interese, ¿no? Y investigarlo bien. Ahora, hablemos un poco de cómo es distinta la monografía de otros tipos de escritura que hemos estudiado. Con un trabajo monográfico, siempre vamos a mencionar en la monografía dos tipos de fuentes. Tenemos lo que se llama una fuente primaria y una fuente secundaria. Todos saben qué es una fuente, ¿no? Source, en este caso, ¿no? ¿Cuál es otro significado de la palabra fuente? Para agua, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de agua, estamos hablando de un source. Entonces, el enfoque de la monografía siempre es la fuente primaria. Eso es lo básico, ¿no? Hay que demostrar bien que uno ha leído la fuente primaria, ¿no? Pero vamos a usar fuentes secundarias para ayudar nuestra tesis, ¿verdad? Como en un ensayo argumentativo, vamos a presentar una opinión. Y cuando presentamos una opinión, pues eso es la tesis, ¿no? Pero para apoyar nuestra tesis, tenemos que basarnos en los estudios de otros autores e investigadores, ¿no? Y lo que han escrito otras personas sobre el tema que estamos estudiando son lo que se llaman las fuentes secundarias. Yo creo que está claro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una fuente primaria y una fuente secundaria? ¿Hasta el momento hay una pregunta? Entonces, el enfoque siempre es la fuente primaria, pero tenemos que incluir una variedad de textos escritos por otras personas para apoyar nuestra opinión, nuestra tesis. ¿Puedo continuar? Sí. Vamos a hablar de un ejemplo. A veces es más fácil hablar de un ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a escribir una monografía sobre cómo agua para chocolate, sobre la novela cómo agua para chocolate, la fuente primaria es la bueno, si estamos hablando de la novela, si vamos a escribir una monografía sobre la novela, la fuente primaria es la novela, ¿no? Entonces, eso tiene que ser lo más básico, ¿no? Tenemos que demostrar que hemos leído bien como agua para chocolate. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de fuentes secundarias para nuestra monografía? Si hay un libro que fue escrito Sí, seguramente algún crítico o varios críticos han escrito sus investigaciones sobre la novela. No solo libros, sino artículos también. Artículos y libros. También podemos incluir otra que lo que para otras personas serían obras primarias, ¿no? A veces es muy importante para nuestra monografía demostrar conocimiento con otras obras del autor, ¿no? Si vamos a escribir una monografía sobre cómo agua para chocolate, podemos incluir información de otras obras escritas por Laura Esquivel, ¿no? O si vamos a, no sé, si vamos a escribir una monografía sobre la representación de la Revolución Mexicana en la obra, ¿no? Sería bueno incluir fuentes secundarias, no sobre como agua para el chocolate, sino sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Si ustedes tuvieran que escribir una monografía sobre cómo agua para chocolate, ¿cuáles son algunos temas posibles para una monografía? Ya les dije uno, la representación de la Revolución Mexicana en la obra. ¿No? Es un aspecto sobre la obra, ¿no? Una monografía. ¿Cuál sería otro tema posible? El realismo mágico, ¿no? Los elementos mágicos en la novela. ¿Qué más? ¿Perdón? Las costumbres, ¿no? Las costumbres que se ven en la obra. ¿Amber? El papel de la mujer. Sí, el papel de la mujer. ¿Perdón? El feminismo, exacto. ¿No? Pueden hablar del feminismo, los elementos mágicos, la representación de la revolución, la maternidad, la comida, etc. Hay mil opciones, ¿no? Cuando ustedes leen algo, es simplemente una cuestión de ver, esto me interesa, ¿no? Y después escribir sobre eso. ¿Joseph? Podemos incluir en los fuentes secundarios la película. También, claro. Sí. ¿Por qué no? Bien. Entonces, hablemos sobre el propósito de una monografía, qué es lo que queremos hacer. Una monografía, recuerden, es la presentación de los resultados de una investigación, ¿no? Ustedes cuando escriben una monografía son investigadores, ¿no? Y la investigación es la lectura. Leen la fuente primaria, leen las fuentes secundarias, esa es la investigación. Ahora, la monografía es la presentación de esos resultados. Y recuerden que también tienen que presentar y defender una tesis, ¿no? Y una tesis siempre es una opinión. Pero tienen que incluir argumentos sólidos, ¿no? O sea, si yo voy a hablar de, no sé, cualquier tema, tengo que incluir citas de la novela o del cuento. No puedo presentar mi opinión sin citas, ¿no? Las citas tienen que incluirse. Las citas pueden ser de la obra primaria, de las secundarias. ¿Puedo continuar? Sí. Obviamente un elemento muy importante de una monografía entonces es el lenguaje. Porque estamos presentando algo, una tesis, que al fin y al cabo es una opinión. Sin embargo, tenemos que presentar esa tesis de una manera objetiva, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a usar el registro académico. Si ustedes tuvieran que definir el registro académico, ¿cómo lo harían? ¿Qué es el registro académico? Okay. Sí. Es un ejemplo de una metáfora gramatical, ¿no? El registro académico, recuerden, es lenguaje que usamos cuando escribimos, no es lenguaje de la calle cuando hablamos con los amigos. Lo opuesto del lenguaje. Sí, no es lenguaje coloquial, tiene que ser lenguaje académico, lenguaje objetivo, ¿no? Tenemos que tratar de condensar la información, ¿no? Presentarlo de una manera objetiva, ¿sí? Sí, hay un experimento sobre la monografía en el examen. Sí hay. Ok, sí hay, necesito saber cómo es el lenguaje. Yo creo que mejor... después de la presentación vamos a hablar más específicamente del examen y les voy a dar algunos ejemplos de qué es lo que tienen que saber. Okay, just sí, yo sé. O sea, tienen que poder escribir una definición básica de qué es una monografía, ¿no? Una definición, unos elementos, los componentes. Yo creo que va a ser más fácil para mí hablar de lo que tienen que saber para el examen al hablar del formato del examen. Entonces, hablemos primero de la monografía y después del examen. Como nuestro propósito o nuestro objetivo es dar la apariencia de objetividad, tenemos que eliminar palabras como yo, tú, ustedes, frases como en mi opinión, ¿no? Porque se supone que cuando escribimos una monografía, nosotros somos los expertos, ¿no? Nosotros hicimos la investigación. Entonces, poner en mi opinión no demuestra objetividad, no demuestra conocimiento. Evitar frases como yo creo que, yo pienso que. Es importante tener en cuenta también quién es el público, quiénes van a leer una monografía. Entonces, se podría decir que es una comunicación formal entre el investigador y sus lectores. Y los lectores casi siempre son especialistas también en el campo. O simplemente gente que también conoce la obra que estamos estudiando y quiere informarse sobre el tema. Por ejemplo, si estamos escribiendo una monografía sobre la novela Como Agua para Chocolate, ¿no? Hay personas que son especialistas en la novela mexicana. Se podría decir que la novela mexicana contemporánea es un campo, ¿no? La poesía mexicana contemporánea también es un campo, ¿no? La novela española del siglo XIX es mi campo, ¿no? Entonces, si yo voy a escribir una monografía sobre cómo hago para el chocolate, Yo supongo que las personas que leen también son especialistas en ese campo, ¿no? La novela contemporánea mexicana. Ahora, una palabra que aparece en el texto es la palabra tenor. La palabra tenor puede significar diferentes cosas. Cuando hablamos del lenguaje, el tenor se refiere al contenido. The content. Entonces, todo esto se conoce como el tenor. ¿Puedo continuar? Sí. Otra palabra que aparece en el texto, en la sección de las monografías, es la palabra el campo. Ahora, cuando digo el campo aquí, no me refiero a cómo usamos la palabra el campo hace 2 minutos, ¿no? Cada escrito tiene un campo, ¿no? Es decir, el tema y su tratamiento. Ahora, ¿cuál es el campo de la monografía? Ahora, el campo de la monografía se caracteriza por un léxico formal y específico, ¿no? Si voy a escribir una monografía sobre la psicología de la mujer en Como agua para el chocolate, ¿no? Tengo que usar léxico, es decir, vocabulario. No solo vocabulario sobre la literatura, sino vocabulario relacionado con la psicología también. Entonces implica tener conocimiento de varios campos. Entonces, si yo voy a escribir una monografía sobre la poesía, ¿no? Entonces el vocabulario que yo tengo que incluir son palabras como verso, estrofa, rima, ¿no? Si voy a escribir una monografía sobre una novela, entonces tengo que incluir vocabulario como la trama, el desenlace. ¿Qué es desenlace? Significa, no sé cuál es la palabra en inglés, no sé si alguien la puede buscar, pero es la manera en la que el autor o la autora lleva a cabo la acción. ¿Lleva qué? Lleva a cabo la acción, o sea, como el desarrollo. El desarrollo, sí. Okay. El desarrollo de los textos. De la trama, por ejemplo, sí. ¿Qué dice el diccionario, Joseph? No está. ¿No está? ¿Cómo que no está? ¿Quién tiene un buen diccionario? A ver, Michelle, te voy a robar el diccionario. Ya lo digo de diccionario. Está roto. ¿Sí? Está bien, porque significa que lo usas. Es mi mejor diccionario. Outcome. Ah, ok. Bueno, sí. ¿Qué es estrofa? Una estrofa es, si, por ejemplo, si estamos analizando un poema tiene versos, ¿no? Y también hay grupos de versos. Un grupo de versos es una estrofa, ¿no? Entonces, si vamos a escribir una monografía sobre un poema, tenemos que usar ese tipo de vocabulario, ese tipo de léxico, palabras como estrofa, verso, rima, etc. Sin embargo, dependiendo del tema que tratemos, también tenemos que usar otro tipo de léxico, otro tipo de vocabulario, ¿no? Si yo estoy escribiendo sobre la filosofía de un personaje, entonces tengo que incluir vocabulario no solo relacionado con la novela, sino también vocabulario relacionado con la filosofía. Si me interesa la psicología de un personaje, pues tengo que incluir no solo vocabulario sobre la novela y el desarrollo de los personajes, sino también vocabulario relacionado con la psicología. Entonces, Amber, por ejemplo, si en el examen hay una pregunta sobre, no sé, la definición de, la descripción de el campo en una monografía, ¿no? Vas a decir algo sobre el campo de la monografía se caracteriza por léxico formal y objetivo. Probablemente es suficiente. Si quieres incluir más, está bien. Okay. Y otra palabra que aparece en la sección de monografía es la palabra el modo. Ahora, el modo se refiere a la estructura de una monografía, la estructura. Ahora, ¿cómo es el modo o cómo es la estructura de una monografía, ¿no? Entonces dijimos que la palabra campo se relaciona con el vocabulario. El campo de una monografía se refiere al vocabulario. El modo de una monografía se refiere a la estructura. Entonces, ¿cómo es la estructura de una monografía? Pues tiene un título, tiene una introducción, y dentro de la introducción hay una tesis. Hay un desarrollo del tema y hay una conclusión. Sí. Sí, o sea, esta estructura no es solo para la monografía, ¿no? Hay muchos escritos que usan este tipo de estructura. Pero una monografía tiene que tener un título, tiene que tener una introducción, que incluye la tesis, tiene que tener desarrollo, y el desarrollo puede ser varios párrafos, ¿no? O pueden ser muchas páginas. Y una conclusión. Una conclusión normalmente es un párrafo o dos párrafos. La introducción también normalmente es un párrafo o dos párrafos. ¿Está bien? ¿Puedo continuar? Ahora, si hablamos de los componentes, vamos a hablar más detalladamente sobre cada componente. Una monografía tiene un título y tiene que ser un título interesante que llame el interés al lector. También debería darnos una idea de cuál es el tema y el propósito del autor, ¿no? No todos los títulos son buenos, ¿no? Pero debería darnos una pista. No sé si ustedes saben qué es una pista. Una pista puede significar diferentes cosas, pero cuando hablamos ahora sobre esto, me refiero a un hint, ¿no? Entonces, el tipo capítulo debería darnos una pista de qué es lo que vamos a leer. Como ya les dije, la introducción normalmente es un párrafo, posiblemente dos párrafos. Bueno, pueden ser una página o dos páginas, o sea, depende de la monografía. Pero dentro de la introducción tenemos que tener la tesis, ¿no? Y la tesis debería estar clara. El desarrollo, cuando digo desarrollo, me refiero a los distintos argumentos, ¿no? Y cada argumento debería tener su propio párrafo. Y cada argumento debería apoyar la tesis. Y los argumentos tienen que incluir... los argumentos tienen que incluir documentación, ¿no? Cuando digo documentación, me refiero a citas de la obra primaria y también de fuentes secundarias, ¿no? Y la conclusión es básicamente una recapitulación, ¿no? Puede ser un párrafo o dos párrafos, ¿no? Pero hay que básicamente repetir la tesis, repetir los argumentos, pero con palabras distintas, ¿no? Resumir en pocas palabras. Así que si hay alguna pregunta sobre cuáles son los componentes de la monografía, van a ser título, introducción, desarrollo, conclusión. Ahora, vamos a practicar un poco. Yo quiero que ustedes, bueno, podemos hacerlo juntos si quieren. Vamos a pensar en, y esto va a ser algo importante para el examen. Pensar en dos palabras y la santa. Ahora, en el examen ustedes no van a escribir una monografía. Una cosa que van a tener que hacer es escribir un bosquejo para una monografía, ¿no? Un bosquejo que incluye un título, una tesis y los argumentos, ¿no? Pero primero vamos a pensar todos juntos en... este cuento no pertenece al movimiento del realismo mágico, ¿no? Entonces va a escribir una tesis y sus argumentos con documentación. Bien, ¿qué más? No, digo, ustedes no van a escribir una monografía. ¿Pero sí para el propósito? No. No, tienen que demostrar... Vamos a hacer después de esta actividad, vamos a hacer algo similar a lo que van a hacer en la charla. Bien. Vas a ver, no es necesario. Bien. ¿Cuáles son otros temas en dos palabras? ¿Perdón? El feminismo. Muy bien. Para algunas personas es, para otras personas no. Entonces, si tú piensas que no es una obra feminista, tú podrías escribir una monografía sobre por qué no es una obra feminista. Entonces, en tu tesis tú vas a decir, dos palabras, no es una obra feminista, ¿por qué? Entonces, en pocas palabras, ¿por qué? El poder del alfabetismo. De. Podemos decir el poder de las palabras, ¿no? Para empezar, y el poder de sí, el poder del alfabetismo, el poder de poder leer. Político, ¿no? Quiere ser presidente. Entonces hay un comentario sobre la política. Entonces es para nosotros, los lectores, ver, bueno, ¿cuál es el comentario sobre la política chilena? La poder de mujeres en hombres poderosos. Hombres poderosos. Está relacionado con el tema del feminismo, tal vez. Sea una manera más concisa, pero el poder de las mujeres para ser humildes a hombres poderosos. Ya tenemos como 5, 6, ¿verdad? ¿Obsesiones o el amor? ¿Perdón? El amor o obsesiones. Las obsesiones. Podemos hablar también de Belisa y como su pasado, ¿no? Cuando era niña era muy pobre, ¿no? La pobreza. La representación de la pobreza en la obra. Y la habilidad de superar la pobreza. Superar la pobreza. Otra cosa interesante de investigar, yo creo que sería el nombre. Oh, sí. El nombre de Belisa Crepusculario. ¿Qué significa el nombre, no? Sí. Alfabetismo es literacy. Illiteracy es analfabetismo. ¿Qué piensan ustedes? Porque creo que sí. Ajá. Yo no sé si es una crítica del catolicismo. Yo creo que es una crítica de las autoridades del catolicismo, ¿no? O sea, hay una diferencia entre la institución y la fe. Yo creo que no es una crítica de la fe. Al contrario, yo creo que el personaje, se me olvida su nombre, Maris, ¿cómo se llama? El señor con la hija muerta, ¿no? Yo creo que el narrador lo admira mucho, ¿no? O sea, no es una crítica de la fe. Es posiblemente una crítica de las autoridades, de la institución del catolicismo. ¿Otros temas de la Santa? ¿Supersticiones? Porque creo que parte es un poco, no sé, es un poco crítico de las personas, porque a veces puede ser casi supersticiones o casi, no sé. Si esa es tu interpretación, podrías escribir una monografía sobre ese tema, ¿no? Lo único es que tienes que tener argumentos basados en citas de la fuente primaria o en las fuentes secundarias. Piensen en el título, La Santa, ¿no? Entonces un tema puede ser Los Santos. ¿Qué es un santo? Una persona santa. Es un holy person. Los milagros. Es un milagro. Sí, para una persona, salud. Para una persona, una cosa es un milagro, para otra persona no lo es. ¿Otra posibilidad? Puede haber muchísimos temas en las lecturas. Ahora, esto es una cosa que posiblemente van a tener que hacer en el examen. Esto. No sé. ¿Va a ser la Santa? ¿Perdón? ¿Va a ser la Santa? No sé. Es bueno pensar en las dos opciones, ¿no? Ahora, lo que ustedes van a hacer, si quieren hacerlo individualmente o en sus grupos, a mí no me importa. Van a escoger uno de los dos cuentos y el tema más interesante para, en su opinión, ¿no?, sobre una monografía. Y lo que van a hacer es van a escribir un bosquejo para su monografía. Entonces tienen que incluir el tema. Es nada más una cuestión de seleccionar uno de estos o u otro. Un título. ¿Cuál sería un título interesante para su monografía? La tesis. La tesis tiene que ser una frase completa. Y digamos tres ideas de apoyo, ¿no?, o tres argumentos basados en la fuente primaria. Bien. Tomen 5 hasta 10 minutos para hacer esto. Como digo, si cada persona quiere hacerlo o quieren trabajar en grupos de dos, por mí no hay ningún problema. Sí, solo de estos dos. Bien. También es muy buena opción que cada persona haga uno diferente y después comparen. Sí, el poder de las mujeres para ser humildes, cita humble, a hombres poderosos. Esos elementos. Puede ser una oración. Yo también voy a hacerlo. Para no aburrirme. No nos dice, no está claro. Es adulta, pero no sabemos si es vieja o joven. Tú puedes decir, no sé, ya. Yeah. Puedes hablar de, no sé, de cómo ella parece una niña. La tesis necesita... perdón, ¿si necesita qué? ¿Refiriese? Claro. Yeah. No es necesario incluir el nombre o... ¿Es lo que ibas a decir tú? No, ah. Ah, ¿sí? Ay, no. Pensamos igual. Entonces, no mires lo que escribo. Tres. Thank you. Si ya terminaron, pueden comparar con otra persona, ¿no? Bueno, no les voy a pedir que lean en voz alta, ¿no? Sino que sigan pensando en esto, porque van a tener que hacer algo similar en el examen. Aquí está el bosquejo. bosquejo que yo acabo de escribir. Yo escogí la santa. Mi tema es la canonización. ¿Qué es esto? ¿La canonización? Oh, sí, sí. Sí, es cuando es el acto de hacer a una persona santo. Ah. Mi tesis es, en la santa Gabriela García Márquez demuestra que algunas de las personas más dignas de canonización no reciben el reconocimiento público. ¿No? Ahora, pues en la tesis, esa es mi opinión. Pero yo no pongo palabras como es mi opinión, yo creo que yo pienso que es etc., ¿no? Es, ese tipo de lenguaje lo tenemos que eliminar, ¿no? Mis ideas de apoyo, tengo cuatro, ¿no? Les voy a pedir que piensen en tres, por lo menos, para su tema. Mi primera idea de apoyo es que lo único que se sabe de la hija de Margarito Duarte es que su cuerpo no se ha descompuesto. A lo mejor ella era buena, pero ella no hizo ningún milagro. No. Número dos, hasta el león se compadece de Margarito, ¿no? Y bueno, los animales se podría decir son parte de naturaleza, no sé, están más en contacto con el universo. Tres, cuando Margarito les enseña el cadáver de su hija a los demás, muchas veces se callan, lloran o se ponen a rezar, como en la cena en el restaurante, ¿no? Y esta es mi opinión, que no es por la hija que las personas se reaccionan así, sino por la fe de Margarito. Ven a esta persona y tienen compasión. Y finalmente, cuando el narrador regresa a Roma, después de 22 años, Margarito todavía no ha perdido la fe, ¿no? Y por eso él es un ejemplo de la santidad, ¿no? Es un ejemplo para los demás católicos. ¿Sí? Es totalmente mi opinión. Sin embargo, las ideas se basan en el texto, ¿no? Tienen que poner ejemplos del texto, ¿no? ¿Qué tal esta actividad? ¿Fue difícil? No. Espero que no. Pero piensen en esto para el examen. ¿Vamos a tomar un descanso? Después de esta situación de poder, ¿puedes hablar del formato? Sí, porque no. Muy bien, me parece bien. ¿Por qué no? ¿Todavía vamos al museo? Genial. ¿En la segunda parte de la clase? Sí. ¿Sí? Eso, estoy pensando que simplemente por razones de tiempo, ¿por qué no vamos al Museo de Antropología que está aquí? Pasamos ahí una hora y pasamos la otra hora hablando del formato del examen. ¿Sí? Bueno, no necesitamos una hora para eso. Vamos a tomar media hora a las 11:30. A las 11:30, ¿ustedes quieren hablar del examen o quieren ir y después hablar del examen? Primero ir. Primero el examen. Porque ¿cuánto tiempo va? ¿Al examen? Sí. Poco tiempo. ¿Al examen? Para hablar del formato del examen. 10 minutos, 20 minutos. Antes de ir. Por mí está bien. ¿Sí? Entonces, a las 11:30 o un poco después, como a las 11:35, regresamos, hablamos del examen y vamos al museo. ¿Bien? Bien. Hasta pronto.